いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Cero el desaparecido. Cero no está en este programa y no va a estar hasta el mes que viene. Les aviso, todo lo que están escuchando es una grabación hecha en algún momento del tiempo y del espacio por mi clon maligno. Lo trajimos del otro lado de la fuerza y esto es persona o se cae. Ah, bien, yo estaba esperando la respuesta. ¡Mojo! Viene con delay, viene desde la otra dimensión. Bueno, gente, bienvenidos. Esto es Persona Seca y Majo. Otra semana. Otro día con alergias. Sí. Otro dolor de espalda. Cansancio. Y la eterna Navidad. Soy el Grinch que se la robó. Deja de joderme. Antes que te robe tu poca felicidad. Yo que posiblemente mañana llueva, ya que posiblemente busque trabajo. Rompe las pelotas, cagá los fines de semana. Andá a cagá la verga a otro lado. Como dije en otro momento antes de empezar a grabar, es como un virus. De nuestro grupo empezó Clover, la primera en desaparecer la radio y la más inteligente del grupo, porque se fue y no volvió nunca más. Después le siguió Pyro, después yo, ahora Alche. ¿Quién seguirá? Nuestro Sogue. No, Sogue cayó mucho antes. Sí, Sogue cayó mucho antes. Pero a veces le va a hacer. Así es la vida. Acá me buscaron cuando yo no quería. Siempre te encuentran. Yo trabajo para el Estado. Yo sé que siempre te encuentran. No, vos trabajas para un familiar tuyo. Oh, ¿para quién trabaja de todos? Oh, qué bueno, qué misterio. No, realmente no trabajas para, no trabajas para el Estado. Como el Robin Hood. Menos todavía. En todo caso robarías para vos, pero ni podés robarle a nadie. No, no, dejá de pensar exactamente. ¿Vos para qué trabajás? No, no, vos no trabajás para el Estado. Vos trabajás para la gente que quiere ocultarle cosas al Estado y no lo logra. Hay un Batman. No, yo soy Batman. No, ser Flash. No terminaste de leer, no terminaste leer Batman Inc. Ahora hay un Batman en todos lados. Sí, pero yo soy de la Argentina, jodete. Vos sos el gaucho. Por supuesto. No sabés qué largas tengo las boleadoras. Programa 24 para nosotros más largo. Y antes que nada hay que saludar a nuestros sponsors. Que la otra no olvidamos. Y mi facón está afilado. No, ese tu facón no nos sponsora. Lo que nos sponsora es Puro Comi, que queda en 3 de febrero al 1100. Y Jibuya Station, que queda en Roca al 1100. Sí, sí, 747. Y medio de comunicación. personasecae@gmail.com y personasecae.blogspot.com. ¡La cagó! ¡Qué increíble! Y un agradecimiento terrible a la gente descabellada, loca y con completa falta de sentido de autopreservación que nos sigue por el Twitter, que nunca entré esa porquería. Sé que alguien nos sigue, porque cantando nos aparece un mail que nos avisa de alguien que bastante, nos... bastante personas nos siguen en Twitter. Un saludo, que yo sí los saludo de vez en cuando. Ahora también Floppy nos sigue en Twitter. Sí, porque vos los agregaste porque los seguíamos y no tenías que esperar hasta que nos siguieran. La onda es más seguir casi a nadie que nosotros, que todos nosotros te sigan. Pero me gusta Floppy. Ok, nos manejamos con reglas de secundaria americana ahora. Cagamos fuego, entró en la zona de guerra. Que no eres popular. No eres popular si no sigues a los populares. Yo siempre fui popular. A menos nos sirvió con los seguidores en Blogger. No sirvió a nadie. Mira, de vuelta, en la secundaria yo era popular, no conocía a nadie, pero todo el mundo sabía de mi existencia. ¡Ja! ¡Supera eso! Y bueno, arrancamos porque tenemos un programa que aparentemente está bastante largo y que tiene bastante contenido. Llámate COVID antes. Arrancamos. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King! ¡Ya no, por favor! ¡Ya! ¡Ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime. Solo lo vemos. We'll be right back. ことに突き抜けてくべくさ乱れない街の呼吸So what do you do? Esta va a ser corta, aquí es bastante corta. Sección noticias, empresa no se cae bajo, siendo las 10 horas con 15 minutos. Bug de memoria y algo segundos. Así que. Algo re loco, Cero desapareció y su clon llegó a tiempo y todavía no habían grabado un pedo. Llegamos tarde. Con 58 segundos. Con 59 segundos. 19 minutos. Lo bajan cuando quieren, me soba. 59 segundos, y cortarlo ahí ya queda bien. Bueno, 59. Primero vamos con la primera noticia que, dentro de todo, eran de los más específicos que había. Vas a vivir hasta los 59. Los espero. Blu-ray Discs Box de Lucky Star con subtítulos y doblaje en inglés. La minorista. No gusta. La minorista japonesa Nowin ha anunciado que el DVD box de Lucky Star se pondrá a la venta el 27 de mayo del 2011. Para todos aquellos que no hayan visto la serie antes, les recomiendo verla primero en Yo tengo una duda pero así fulerísima. ¿Quién sorongo tendrá el valor de darle su voz a Konata? Bueno, quitando ese hecho, ¿para qué mierda lo hacen? Los yankees no la van a entender. Especial para especial en este Blu-ray box, que es más que nada para muy fanáticos, ¿va? La box recopilatoria llevará consigo, además del doblaje y subtítulo, como ya dije, 400 minutos extra. Entre ellos van a estar el opening sin crédito, la soba de la serie, una selección de las mejores escenas, el evento de Lucky Star in Budokan, Anatano Tame Dakara, y los especiales de live action de Lucky Star, de Lucky Channel. Ah, pues, la especial de Lucky Chuta. Viene con Lucky Chuta esto. Lucky Channel, el New Tokyo Circuit y Lucky Race. Que eso no sé ni qué carajo es. Lucky Race o... No, ni idea. Race. Ahí hay una R de más. Ah, sí, perdón, Racer. Esta fantástica edición va a costar 39.900 yenks. Escuchalo en euros, 370. Está muy salada, está muy el salada. El euro está a 5,25, no, 5,15 ahora. Casi 6 está el euro. ¡Uah! El dólar está a 4,12. Qué poco, qué actualizado, no, que estamos en esa mierda. 4,2. No, no cerró 4,12 para la compra. Hoy, 4,2. Ah, cerró 4,2. ¿Por qué sabemos todo esto? ¿Quién sabe? Pero él trabaja en una contaduría y yo voy a tener que aprenderme eso a partir del lunes. Entre otras noticias más para el lado musical, Larkin Steel celebra sus 20 años de carrera. Tenés que ir al mundo de cosas, tenés que ir al mundo de Milenio Oscuro, donde Mariano asegura que el dólar vale 2 pesos. Que me diga cómo llegar a ese mundo donde el dólar vale 2 pesos. Y es muy simple, te das cuenta que el dólar está sostenido por el aire y entonces empezás a evaluar que vos todavía tenés tierras para sostener tu peso. Y ellos no. Después te llega la pálida noticia de que en realidad tus tierras les pertenecen a ellos y la inflación está correcta, vos valés mierda y ellos mucho, pero siguen sostenidos por el aire. Ya Larkin Steel cumple sus 20 aniversarios de carrera y así el célebre grupo se prepara para sus 20 aniversarios en la industria musical con el lanzamiento de 3 discos compilatorios de, según ellos, lo mejor de sus trabajos. Así se van a vender 20. Es una compilación, pero tiene 20 temas más o menos cada disco, más o menos. Pero hay algunos que los temas de Kenshin no aparecen. No deberían. Aparecen High Drive de Onizuka, el de... Por eso yo no esperaba que en una compilación de los mejores temas de Larkin Steel vinieran los de Kenshin, pues no va. No sé si lo mejor. Blu-ray sí está. Blu-ray sí está. Bueno, Blu-ray está bueno. ¿Quién cantaba Heart of Swords? Team Revolution. Entonces no. Entonces no hay ningún tema de Kenshin que valga. Dijiste Blu-ray sí estuvo, no, muy copado. Blu-ray sí. No, ese es de sí, de... No, el Ending. El de DNA al cuadrado. ¿Era DNA o de BioGear? DNA al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el de BioGear ahí? El de BioGear ahí no me acuerdo cómo era, pero vos te estás confundiendo. No, me estoy confundiendo con Anata Nada Shit, sí, que nada que ver nada con cualquier cosa. Full Metal, si están los dos que hizo. Tiene una onda similar. Sí, Full Metal está bárbaro, boludo. Sí. Un remix que de una canción que no me acuerdo qué carajo era. Más o menos de ahí en adelante no volvieron a hacer nada lindo. Hasta el 2009, que fue lo último de... Nada lindo. No, el opening de gozo de Gundam Overhaul. O era 2008. Creo que era 2008. Diciembre creo que era. ¿Cuál opening de Gundam? Daybreak. Está bien, lo dejo pasar, pero los otros están mejores. No, sí, pero los otros están mejores. Así va. Todos se van a titular 20 y de una, digamos, 1991 a 1996, después del 97 al 99, del 2000 al 2000, al 2010. Los CDs van a salir el 16 de febrero, mientras que el DVD box va a salir el 9 de marzo y que además va a tener... un documental en DVD sobre los 20 años del grupo. Nada más. Algo así parecido a lo que lanzó Jam Project, pero lo de Jam Project sería más carito. 2004. Este año nos redrogamos. Así fue re duro. Así un corto de 3 segundos. 2005. Uy, este año nos tuvimos que recuperar de la droga y ahora estamos más unidos que nunca y volvemos a tocar. Peguémonos un tacazo comunitario. Ya uno de sus bateristas, porque viste, cambiaron mucho sus bateristas en lo que fue la historia del grupo, que uno sí tuvo, creo que era Sakura que había tenido problemas con la droga. ¡Alche! ¡Pasá la frula! Pero posta. Rumor. ¡Vámonos a la granjita! ¡Vámonos a la granjita del doctor Felipe! lo que Clamp nunca quiso compartir o hacer público, Sakura se enfrula. Rumorología, la versión anime. ¿Pensaban que era realmente azúcar? ¿En lo que tanto comían? No. ¿Ustedes se pensaban que Kero realmente estaba vivo? No. ¿Qué no? ¡Mierda! Y al otro le da, al otro que también estaba con el Mago Club, le da síndrome. Le da una recaída también, no sé. Se puede tomar todo por ese lado, pero vaya, fue. La adicción al azúcar. Como decía, rumorología, la versión anime de Bleach estaría próxima a su final, según se rumorea. O sea, después de lo de Aizen no les quedó demasiado para cortar. A ver. Así, el manga va a seguir adelante, no se piense que va a terminar. No, eso te quería preguntar. ¿Final correspondiente a algún punto del manga o correspondiente a fruta de relleno? No sé. Porque no. Me parece que tiene que ser hasta cierto punto el manga, porque después de que se terminaron de coger a Aizen con lo de la Pokébola, lo que seguía después sí estaba en el manga, pero no sé hasta qué punto. Mira, yo veo de acá a unos 10 años más Bleach, pero al estilo Full Metal, que mis dos no sale el nombre ahora. Bleach Brotherhood, exacto. No, no creo, porque Bleach dentro de todo fue adaptado bastante bien. Lo que sí tuvo mucho relleno fruta, pero en el medio, pero la línea temporal no fue alterada. En todo caso, para en todo caso, Bleach Gaiden, como Dragon Ball Z Gaiden. Puede ser Bleach Gaiden. Bleach Kai. Podría estar buenísimo, estaría muy bueno. No tiene, de esa parte no tiene tanto relleno como Dragon Ball. Eso, no tiene tanto relleno. La joda es que el otro día una serie igual de larga que la nueva de Dragon Ball igualmente. El otro día justo estaba viendo un capítulo que tenía tirado por la máquina y estaba Ichigo peleando con Aizen ya más o menos por el final de su saga. Y pasa mi hermanito que hace una banda que no había visto Bleach y lo mira y dice: ¿quién es ese? Elvis, dice. La banda. Fue Elvis con katana. Y en honor al rey vamos a cantar una canción del rey. It's my baby. Y me sale, desgraciadamente me sale. La banda japonesa Rockies is Punket hizo público por medio de su blog, no tiene que sonar como Silvestre Stallone, con su canción Four Song, que digamos, ayer se había publicado que la canción esta Four Song se iba a incluir en Bleach. La cuestión es que cuando publicaron este anuncio dijeron que era conveniente para el cierre de la temporada final del anime. O sea, lo que estaban vendiendo se cagaron en lo que estaban vendiendo. Hasta el momento no se anunció nada oficial sobre el anime. O sea, Pierrot no anunció nada. Estamos el hecho de que ya sabíamos hacer una banda que se viene la tercera parte de la historia de Naruto con donde pasan otros no sé cuántos años. Jump tampoco anunció nada. Y ahora Naruto ya puede tomar sake. No, ya toma sake. No, todavía no. Tomó cuando era pendejo. No, ese era Lee. No, pero él también se tenés razón, él también se enfrulaba. Se desconoce si la entrada en el blog de la banda pudo haber sido una mala interpretación de la información. Ah, estoy seguro que sí. Por otra parte, los artistas que la mencionaron al final de, digamos, después de todo esto, removieron esa parte final del mensaje, de la entrada. Naruto, crónicas del frulazo. Idol Master volverá. Crónicas del frulazo frutero. Toma tu línea y no se le cae Bungie. Te tomas dos líneas y hasta le sacas un Bankai. Que era de otra serie, pero no importa. Con las líneas todo es posible. Es que no necesita ni la navaja, es un rasen. Y yo, lo usaron para tantas cosas. La pelás con Kunai. Mira, el día que usaron el Rasengan para amasar fideos de ramen, ese fue el día en que dejé de ver Naruto. Pues ya lo hubiera usado para impulsar la lancha, sí. Sí, incluso ya lo firmaron, Rasengan se vio una técnica barata. Ya fuera dejando de lado la pelotudez. Idol Master volverá una vez más al formato anime. Una de las franquicias más rentables del país del sol naciente. La saga de videojuegos. Que nos quedemos sin Berserk. Yo todavía quiero jugar a esa mierda, pero en PC no hay. ¿La saga de videojuegos? ¿De qué compañera? ¿Idol Master? Sí. De Sega. De Sega era. ¿Lo dice ahí producido por Aniplex? Ah, no, eso es el anime, no dije nada. Lo más que tenía que completar ahí y no lo completé. Y que actualmente cuenta con una enorme cantidad de adeptos, entre ellos el mangaka Kentaro Miura, fanático. Ya, todo esto lo vuelvo a rectificar. ¡Cagó! Lo vuelvo a rectificar, la serie de anime, si bien no es la séptima maravilla, no está para nada verga la serie. Está bastante bien la serie. No tiene nada que ver con Idolmaster, excepto los personajes nada más, pero te digo, está bastante bien la serie. Kentaro, te voy a desear algo muy importante, algo que toda la gente comparte. Un personaje, te voy a desear que un personaje igual de groso que Guts, llamado Kenjiro, vaya y te recontraviole, maldito, con terminar el puto manga y dejate de joder. Como decía, hablamos ni más ni menos que de Idolmaster, la que hoy por hoy se anunció que será posterior a una segunda adaptación animada producida por Aniplex. El sitio oficial donde se anunció el proyecto muestra también un video promocional con algunos bocetos del diseño de personajes. Sin embargo, más información supuestamente va a aparecer el 29 de enero cuando salga la Megami Magazine. Sepan que esto no va a ser una continuación de Xenoglossia, porque Xenoglossia terminó y punto. No hay manera de continuar esa serie. Oh, ah, no. Cachín Cachín dice todo lo contrario. Cachín Cachín no se justifica, no hay manera de continuar esa serie. Con Cachín Cachín y Cachín Cachín. Cachín. Además, con toda la fama que tienen ahora los nuevos personajes, creo que les conviene meter a esos. Cachín Cachín dice que pueden hacer lo que se les canta. Van a meter al gay. Se reconfirma el. Cachín, perdón, Cachín dice que es popular. Al gay no, es travesti. Cachín Cachín sigue diciendo que es muy popular y a la gente le copa. Se reconfirma la conclusión de la edición en papel de Triple Xholic. En diciembre se había logrado filtrar una imagen que mostraba la portada de la Shonen Magazine correspondiente a ese mes, y en la cual se anunciaba que XXXHOLiC estaba entrando en su recta final. Sin embargo, para sorpresa de todos, dicho anuncio había sido cambiado al momento de poner a la venta el antes mencionado número, digamos aligerando así un poco los ánimos sobre la inminente culminación de este manga. O sea, se nos escapó y le vamos a mentir para que no nos vayan a quemar el negocio. No, quemar, sino como que, no, me cagaron la sorpresa, ahora te la quito y después te la lanzo otra vez. Sí, sí, como que, bueno, ya saben que se viene el final y que está cerca, pero antes que eso, ¿no les gustaría comprar el primer tomo de nuevo? Disfruten cada capítulo como si fuese el último. Ahora la propia editorial Kodakawa vuelve a confirmar por medio de su sitio web que dicha obra concluirá en su publicación el próximo 9 de febrero, que saldrá la fecha a la venta el número de marzo de la Besatsu Shonen Magazine. Por otro lado, la edición Tankobon de XXXHOLiC contará con un último volumen que estará disponible desde marzo y que va a incluir un DVD con animación exclusiva. Así que al final se va a confirmar de 19 tomos compilatorios, lo que le convierte en el segundo trabajo más largo después de Tsubasa. Así que es dentro de todo esto lo que había hasta el momento. Así que vamos con un tema. El resto, esta noticia y otra van a estar en www.personaseca.blogspot.com. Buah. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Probando, probando, la porquería funciona. Todavía le queda vida a este micrófono. No sé por cuánto tiempo, ya hay que pagarse uno nuevo. Bueno. El programa pasado fue la prueba máxima, aquí ya hay que pagarse uno nuevo. Y mira, yo cobro recién la primera semana de febrero y ya guita mucha no me queda, así que algo arreglamos para esa semana. Ah, todo esto. Paul está muy extrañado de no tener tu bulto de revistas ahí tirada. Sí, me lo dijo hoy. Sí, a mí me lo dijo el otro día que pasé, también me dice, me parece re loco no tener el bulto de revistas de cero acá. Sí, se llama empecé a trabajar y tengo un sueldo. A todo esto, me debes 19.25. Pero podés pagarlo en cualquier momento de acá al mes que viene. En cómodas cuotas y te lo financiamos. Bien, esto es la segunda parte de la lista navideña que se volvió la lista de Reyes, que se volvió la lista atrasada de otro año, del próximo año quizás. Ahora la llamaremos Pidan Pidan. Pidan Pidan, y esto es el noviembre de la Previews. O sea, noviembre, llegamos a diciembre y terminamos. No lo vamos a hacer cada rato esto, no da. Podría hacerlo uno más resumido y limitarme unos 50 ítems y hacerlo en 10 minutos o menos. Pero es mucho trabajo y tiempo no tengo. Bueno, empecemos con, como siempre, al inicio del Previews, la Dark Horse, que en el mes de noviembre nos traía Star Wars Darth Vader and the Lost Command, número 1 de 5, serie limitada. De más fruta que no estaba en novelas y que no estaba en las películas, pero que está copada igual. También pasaron el primer... No siempre, pero esto está interesante al menos. Bueno, esto estaba a $3.50. Te recuerden, todos los condenados precios están en dólares. Bueno, siguiendo esto, también estaba la Star Wars Old Republic tomo 1, Blood of Empire, $15.99. El Mass Effect Evolution número 1 de 4, serie limitada, $3.50. Este no sirve de conexión, es simplemente juego hecho papel. Expansión del segundo juego, calculo, o preview de lo que va a ser el tercero, andá a saber porque este no lo leí. Bueno, Your Highness TP, $7.99, no tengo la más puta idea de qué va. También tenemos los tomos del Hellboy Animated, del 1 al 3. No tengo la más puta idea de qué mierda esto. Hellboy Animated tiene las putas películas. No, está la animación de Hellboy. Por eso, las putas películas animadas. Sí, por eso. Debe ser una expansión de las películas animadas. Sí, los títulos no tienen nada que ver. Escucha esto. Volumen 1, Black Wedding. Volumen 2, Shotman Belt. Volumen 3, The Menagerie. Ya está. Bueno, otras cosas. Hay mucho Star Wars este mes. Los últimos dos meses del año hay Star Wars reeditado a patada. O sea, Star Wars Dark Empire Trilogy, cubierta dura, $29.99. Dark Times Volumen 1, también $17.95. Darth Maul, el TP. Este está bueno. Este está muy bueno. Y... Muere de una manera muy triste la primera película. No sé qué tan bueno está. No, es la precuela. Y realmente te voy a decir un spoiler para la gente que solamente vio las películas y no lee los cómics. Darth Maul sobrevivió a la puta caída. Aparece unos años después en Tatooine buscando a Luke Skywalker para hacerlo pomada. Porque sí. Porque sí. Porque sí. Va, alguien lo comanda. Creo que es el emperador que lo rescató. Alguien lo comanda. Y vos lo ves ahí todo con la mitad del cuerpo, patas tipo Grievous. Ante la duda, la fuerza lo hizo. O sea, un doble lightsaber de separable. No, no, se va los cuernos recontra crecidos. Se ve que no se los limó por 4 o 5 años seguido. No, no, es una guarangada como está ese Dark Maul. Lástima que cae tan rápido. Ya les tiré hasta el fin del cómic, dense una idea. Y ven que y Obi-Wan Kenobi ya es Ben Kenobi, está medio viejo y un poquito chapa. Bueno, hay boludeces de Rebellion como el volumen 1, My Brother My Enemy, el 2, Akajista Gambit, el 3, Small Victories y Star Wars Throne Trilogy, tapadura. Todo esto ronda entre los 34,99 y los 17,99, etc. Todo está salado, los TP siempre están salados. O tenemos otras cosas como el Batman Beyond, serie regular número 1, $2.99. Y el Batman Europa. ¿Este es el donde empiezan a matar a todos los bros? No, ese era Batman Hash. Este es el Batman Beyond Hash, y este es el Batman Beyond, la serie que continúa a partir de eso. Desde ya, me cago en Batman Beyond Hash. Me cago en eso. Estuvo recopado. Estuvo recopado, pero cayeron un montón de personajes re grosos. Y sí, hay que iniciar algo por todo lo alto y matamos gente a patada. Pero no tenés por qué matarlos a todos. Y hay que darle, matando lo viejo y damos espacio a lo nuevo, para seguir matando lo nuevo. Bueno, el Batman Europa, número 1 de 4, el Mundos Raros o Weird Worlds, también 1 de 6, todo esto $3.99 y $2.99. Batman Time and the Batman, tapadura $19.99. El Suicide Squad volumen 1, sí, $19.99. Teen Titans Hunt for Raven, la cacería de Raven, que esto vendría a ser el TP 3 o 4 de los New Teen Titans, de los New Teen Titans. Acá donde Raven ya está pendeja. Sí, acá es donde acá es donde Raven la revive a partir de la sangre de mucha gente. Y le dan un cuerpo re jugoso de 17 años. Ah, y claro. Peladita por todos lados. Pensé que esta era la pendeja. Y sí está la pendeja. Sí, pero digo, la más pendeja de la de 12 años o algo así. No, la tipo 12, 13 años, la de los Teen Titans, la serie animada. Todavía no hicieron eso. Bueno, Teen Titans Child Play, el TP, también $14.99. Justice League, Cry for Justice, tapadura, $24.99. Young Justice número 0, que este es el primer cómic que va a estar ligado a la serie de TV nueva que se estrenó el preestreno en noviembre, y este mes se continúa, o el mes que viene, no me acuerdo bien ahora. No, este mes continuaba. Bueno, pasando a IDW Publishing, tenemos Ángel después de la caída o After the Fall, un montón de los primeros 4 tomos en tapa dura, todos los con $24.99 de precio, saladito pero rendidor. Y el Complete Zombies vs Robot TP, también $19.99. Este sí que habías hecho una vuelta vos. Yo hice, sí, Zombies vs Robot, y después estaba el Zombies vs Robot vs Amazona, y después un poquito más vs Extraterrestre, no sé, vs Al. Después le van a poner vs Batman vs Robin vs Terminator vs Alien Predator. Bueno, una cosa así. Está Batman vs Zombies. Y está Batman vs Aliens, y Batman vs Predator y vs Alien Predators. Estaba Batman versus todo. Drácula le. Batman le pegó a todo. Batman le pegó a todo. Está Batman versus Tarzán. Está Superman. Superman. Perdón. Superman, Tarzán, Son of the Jungle. Una boludo así. El átomo. El átomo también estaba. Las cuentos selváticos del átomo. Con el átomo con su tanguita de Avatar. El planeta en Pandora. Oh, por Dios, no. Oh, por Haruji, no. Bueno, siguiendo la lista esta, tenemos Dark Zone número 1, que este es el mundo post-apocalíptico del Dungeons and Dragons. Serie limitada de 5. No debo estarme equivocando con otra cosa, pero creo que es este. Ah, un cómic completamente under, Off-Road, que está TP, tomo unitario, $17.99. Esto lo pedí, más vale que me llegue. Y la versión en cómic de Last Unicorn, tapadura, $24.99. Esto tuvo una película animada en los 80, si no me equivoco. O sea, el último unicornio. Sí, el último unicornio de cosa. Que también tenía una novela. Sí, es la la película, no me acuerdo exactamente qué era así, pero estaba bastante respetable, te digo. Y sí. Ah, y en el mes de noviembre empezó el Walking. Después de esa hicieron coso. Me parece que era la pre. No la precuela, vendría a ser. Fantasía es la remake del último unicornio. Me parece que iba por esa manera. No, porque había una manada completa de unicornios y teníamos al malo de la primera o segunda temporada de Ángel. ¿Te acordás del diablo con los cuernos enormes? Boludo, se robaron el disfraz del set ahí guardado en los estudios Universal. Ya te dije esas cosas. Antes que se quemaran los estudios, no me acuerdo si fueron los Universal, sí, la primera. Bueno, antes que se quemara, te guardaban todo ahí en los galpones grandes. Y era como hacer una serie de Saban de los Power Rangers. O sea, agarrar los disfraces de los bichos viejos y agarrar la cabeza de este, el brazo de este y armamos un bicho nuevo. Sí, sí, pero este quedó íntegro. Este quedó íntegro, así de onda. Ah, de onda, ¿vos lo vas a desarmar? ¿Vos te lo quemes? ¿Vos lo vas a desarmar? No, por supuesto que no, yo no lo tocaría. Pero bueno, también de parte de Image Comics, en mes de noviembre empezó Walking Dead Weekly, del 1 al 4. Todos los números reeditados mes a mes para los nuevos lectores, al módico precio de por número 2,99 dólares. No se tienen que gastar demasiado, la publicación argentina está exactamente igual. Y sí, que la compré este fin de semana, la revisé, está bastante bien adaptada. Sí, ya la vi, está bastante bien. Sí, sí. Bueno, también tenemos Hack and Slash Me Without You, el one shot. Que diferentes tapas, 3,50. El Hack and Slash Omnibus, tomo 1 y tomo 2, 29,99. Las ganas que le tengo a esto. Las ganas que le tengo a esto. El cómic que todavía no tuve oportunidad de hablar, Gears, tomo del 1 al 4, creo que la historia completa, que ronda los 14,99 dólares cada uno. Los tomos de Sword, volumen del 1 al 4 también, estos también están 14,99. Gear Complete Collection Deluxe con tapa dura, esto está 99,99, saladito, pero rendidor. Lo mismo pasa con Sword Complete Collection Deluxe, tapa dura también. En Top Cone Productions tenemos el número 1 de la serie limitada de 4 de Twilight Guardian, que no tengo la más condenada idea de qué carajo es. Sí, espero que no tenga que ver con eso, pero no, me parece que era algo de tipo Señor de los Anillos, no estoy seguro. De vuelta. ¿No tiene esto una película? Twilight Guardian, no, está Twilight de Crepúsculo, la porquería de vampiro, no tiene. La de los búhos estos. No, eso es Gahul. Sí, The Owls of Gahul. Legend of the Guardian, The Guardians of Gahul, The Legend of algo por el estilo. Un nombre muy largo. Sí, es largo. No, Legend of the Guardians, The Owls of Gahul. Igual, la película está muy buena, muy épica. Y que tiene una película, lo que dice. Twilight, cosa sí tiene una. Me suena un nombre, una película que vi hace un tiempo, pero no me acuerdo exactamente qué iba. Sí, otro Crepúsculo, pero hay muchas que tienen nombre de Twilight en el medio. Tenés una película Lupin que se llama The Diamond of the Twilight, una cosa así, así que tenés película con ese nombre a patada. Ahora se está apegando el término Twilight a vampiro maricón, pero en su momento antes de todo esto Twilight era un término regroso. Sí, la verdad que sí. Tener The Sword of the Twilight era regroso y ahora es una cagada tener eso. Guardian of the Twilight, que no es esto, pero sí está copado. Bueno, seguimos con The Marvel Comics. Tenemos Age of X-Alpha, número 1. Capitán América Operation Rebirth, Premier Hardcover. Esto está a 24,99, que tiene una tapa variante también. Esto es la primera de Bucky. No, Captain America Operation Revert. O sea, es el proyecto que lo creó. Después tenemos Dark Tower Gunslinger Journey Begins Premier, con tapadura, 24,99, zarpado. X-Men Fall of Mutants, tapadura, 99,99. No estoy seguro si lo vale o no, pero que está carito, está carito. Ahora, según había escuchado en los geekos, se viene un evento, el nuevo mega evento estúpido de Marvel, englobador de todo, que esta vez sí lo van a meter a los mutantes. en Siege y en todo lo demás los habían dejado tirado a la suya, esta vez sí los van a meter. No, lo que dejaron, no dejaron tan tirado a la suya porque intervinieron bastante. Acordate, Wolverine estaba en los New Fantastic Four, los New Avengers, pero Wolverine está por todos lados. Wolverine está metido en todos lados, pero digo, ya los grupos X los habían dejado de lado porque estaban en la suya con lo de Hope. Pero ahora aparentemente que sí los van a meter, en serio. Otra porquería que voy a evitar y voy a escuchar el resumen de alguna gente, de algún loco que lo hace en 20 minutos el programa. Vos sabés de quién estoy hablando. Un saludo a Pada. Él sabe de quién estoy hablando. Y gracias por tu trabajo, me ahorra leer demasiado. Tenemos Women of Marvel, TP 2499, que si no me equivoco este está dibujado por el que hizo City Hunter. Cindy Hunter, la de Axe, no me sale ahora el nombre, Milo Manara, que me parece que este el número están dibujados por Milo Manara, la mayoría de los números. Tenemos Tales of Dragon Guard, el TP 1999. Recomiendo que se busquen la versión europea de esto, la original europea. Pues esto no es un cómic americano, esto es un cómic europeo y en la versión original escapa de la censura. Escapa por completo de la censura. Como tiene que ser. Sí, sí. Wolverine Renokin, TP, 1999. De Aftrax Studio tenemos Strangers in Paradise, el TP, volumen 1, de 6, 17,95. ¿Esto? Para. Strangers in Paradise es algo que todavía le tengo unas ganas importantísimas de reseñar, más que todo porque todavía no lo terminé de leer. Pero les aviso, uno de los mejores cómics de la historia. Bueno, ahí me zarpaste. No, boludo, no me zarpé. Strangers in Paradise se va muy al carajo. O sea, no. Esto es de relaciones, de cosas locas. De lo. ¡Oh, mirá qué loco! Apareció esta loca que trabaja de. Trabaja de patovica y es lesbiana y no sé qué mierda más. Y esto es una de las tantas, porque hay muchas cosas. Porque... No me lo ponga al mismo nivel que Watchmen, boludo. Te lo pongo, pero esto es en Comic Under, no es de superhéroes. Esto no es de superhéroes. Uno de los mejores cómics de la historia. Sí, te lo pongo al nivel de Watchmen. En otro género, pero te lo pongo al nivel. Te lo pongo al nivel. Es muy zarpado. Wow, como siempre tenemos cosas bizarras de Antarctic Press. Tenemos el TP de Last Zombie y How to Draw Steampunk Super Size. 24,99 y lo de Last Zombie está 14,95. De Arcana Studio tenemos Pixies en tapadura. Una historia medio loca de gente con pequeños duendes y hadas dando vueltas por su casa. En ese momento ya habíamos dicho que valía, ¿cuánto? 25 centavos. Sí, porque ese era el número 0 que todavía no me llegó. Y yo pedí el número 0 tanto como el hardcover, que es el único que salió en hardcover de 19,99. Con 95, digo. Wow, pasamos a Arcadia Entertainment. Que tenemos Mouse Guard, tapadura, volumen 1 y 2. 24,95. Después tenemos cosas de la Archie Comic Publications. Ah, no, perdón. De la Aspen Michael, no me acuerdo cuánto, Turner Inc. Tenemos Soulfire Shadow Magic, tomo 1, 14,99. Que la verdad, esto nunca se terminó, así que no les recomendaría que lo compren por ese pequeño detalle. Si les copa, no va a tener final y se van a querer cortar cortar todos los genitales de los que sea que tengan. Pueden mandarle un mail al creador y preguntarle cómo termina. Más o menos. En Avatar Press Inc. tenemos la Night of the Living Dead, número 1 de la serie limitada de 5. 3,99. Esto se me pasó cuando estaba haciendo el preview. Se me recontra pasó y no lo vi, no lo pude pedir. Me recontra cago en todo. Después tenemos Freak Angels, tomos del 1 al 4. No, perdón, del 1 al 5. Los tenemos todos en $19,99. Y después tenemos una edición especial en super tapadura de $27,99. Y una firmada por los por el escritor y el dibujante en $39,99. No, no vale tanto. No, Warren Ellis, boludo. No, igual no. Warren Ellis. Bueno, Warren Ellis, todo lo que quieras. Si me lo firma él, sí. Si me viene firmado, ya no. Bueno, sí, está bien. Está lo de la cola, pero estas son ediciones limitadas. Tienen, ponele que tengan 100 para vender. Bueno, después tenemos Warren Ellis, Dark and Blue, el TP de 8,95. Warren Ellis Scars, también el TP 17,99. Y de acá pasamos a Blind Ferret Entertainment Inc., de la gente que hizo Control Alt Delete. Control Alt Delete. Sí, sí, pero digo, no me sale. Arminio Ciego. Pero sí, de publicaciones Arminio Ciego. Sí, no te acordás cuando. No te acordás. Boludo, vos lo viste, vos viste el logotipo en 3D del Arminio este que aparecía todo ciego y empezaba a tocar el piano. Ah, sí. Control Alt Delete, la serie animada que también le sacaron el cómic. El webcomic lo publicaron en papel. Bueno, tenemos List I Could Do, tomos del 1 al 4, o lo menos que podría ser, todo 11,95. Seguimos con este genial, Carnal Comics, ya del nombre, esto es reporno. El nombre de la publicación es Girl Meets Tentacle. La chica conoce el tentacle. Número 1. Globo de oro. 3,95. No, premio Eisner. Premio Will Eisner. Seguimos con Dynamite Entertainment, donde tenemos cosas de Sherlock Holmes, como Sherlock Holmes año 1, número 1, 3,99. Stargate Daniel Jackson TP, 14,99. Debe ser muy interesante. Andá a saber, capaz que sí. Seguimos con la gente de Dynamic Forces. Tenemos. No, antes de salir de Sherlock Holmes. Voy a apoyar con esto la campaña de los Vicos. A mí también me da lástima que hayan cancelado la serie de Holmes. Pues pintaba buena. ¿Cuál de todas? La nueva, la última, que se llama Holmes, nada más. Ah, todavía no me crucé con nada de eso. No, la cancelaron, creo que sacaron. No sé si 5 capítulos y la cancelaron. Pero aparentemente, según ellos, estaba buena. Según lo que contaron ellos, estaba bastante buena. ¿Británica o americana? Británica. Hubiese estado interesante. Bueno, me había confundido. Seguimos con Udon Entertainment, la gente que saca un montón de artbooks de Capcom y cómics de Capcom caritos. Tenemos Valkyria Chronicles Design Archive, $49,99. Sí, pero debe ser una lápida como la de Avatar que yo agarré. Debe ser un entomo lápida. Bueno, de acá pasamos a los DVDs. En anime tenemos Kuroshitsuji, temporada 1. Y bueno, pero tiro los precios: $64,99. This Gaia DVD Complete Series, $39,99. Ah, sí, pues son reediciones. Sí, Kimikis Pure Rogue. Lo más nuevo de ahí, creo que hasta ahora que vi es Nyankoi. Sí, me pasa que es lo que llega allá o lo que se vuelve popular allá y lo editan. Bueno, Queen's Blade Blu-ray Collection. No, creo que sí, la primera temporada del. Sí, temporada 1 del 1 hasta el 13. $59,99. Requiem for the Phantom DVD, parte 1 y 2. $64,99 y $59. Sacred Blacksmith Complete Box Set. El box set completo, $64,99. Me das toda la serie completa cuando la terminen de hacerlo, pienso. Y acá tenemos la grosura, en Asian Cinema tenemos Detroit Metal City, el DVD, $24,99. Por supuesto, es Detroit Metal City, ¡más vale! ¿Es el live action o el anime? Sí, live action. Tenemos, bueno, en cine y TV tenemos cosas de películas para TV de Doctor Who, todas en $24,99. Seguimos en películas de cine y TV. Tenemos Megamind. Tenemos el DVD, edición especial y el Blu-ray. Todo oscilando. Ah, no me pusieron los precios, genial. Sí, sí. Tangled, DVD y Blu-ray. Esto sí tiene los precios. El DVD normal está $29,99 y el Blu-ray está $39,99. Sí. Acá odio cuando traducen los putos títulos, porque ahora sí que no conozco. Vamos a tirar un hentai, a ver si alguien lo caza. Fast Times, Hentai, University and Natural Obsession. Segundo pack de DVD. $24,99 para pajearse con manga. Con anime hentai. O tenemos. Oh, Momiji 2, ese era bueno. Princess Memory, Magical Canon. Romance Flash of the Sword. Ese estaba bueno. No, sí, estaba bueno. Era épico medieval, vos sabés que esas cosas me pueden. Supuestamente era No estaba bueno. Tenía Entai, boludo. Sí, pero era re pedorro. Bueno, era clásico. Teníamos la historia de por medio y teníamos el Entai del final. Sobre cine, tele, anime, manga y cosas por el estilo. ¿Sí? Chale, no, pues este podcast es igual. Pero escúchalo, chance te gusta más. Escúchanos en www.poderato.com/desde abajo y chécate el blog desdeabajox.blogspot.com. ¡Llégale, te va a gustar! Thank you. de acá pasamos a diciembre. Espero hacer esto bastante rápido. De vuelta con Dark Horse tenemos Star Wars Invasion, el TP del segundo, el segundo TP, Rescues, 17,99. El Star Wars Omnibus Volumen 1 at War with Empire, 24,99. Tenemos otras cosas como Outlaw Prince, tapa de edición limitada, tapa normal, 12,99. Tapa de edición limitada, tapa dura, 49,99. Tenemos una cosa bizarra que es Too Much Coffee Man Omnibus TP volumen 1, 24,99. Tenemos los TPs del 1 al 3 de Emily de Strange, todos en 19,95. Y Art of Emily de Strange en tapa dura, 22,95. Al reverendo pedo por el arte. Si vos te metes en el... Si te suscribís a la página de Emily Strange, te dan todo el arte gratis, porque te mandan constantemente mails con todas las remeras, los nuevos diseños, los bolsos, las pelotudeces. Así que tarde o temprano tenés 5 artbooks en el... Ahí en un par de meses tenés 5 artbooks en el mail de esto. Nada, tenemos cosas locas como el Domo. Domokum, el muñeco. Sí, sí. Tenemos el de 2 pulgadas, mi figura de misterio, que acá no metieron el precio. Y tenemos la lonchera de Domo con a $14.99. ¿Cuánto podría salir un muñeco de Domo? Entonces no son tan complicados de hacer. Y mira, en Shibuya Station tenían y tuvieron una patada durante un tiempo bastante importante, y después se les acabaron y no pudieron traer más. La loca esta que hacía peluche de allá de Buenos Aires tenía. Sí, también, porque te compraron al mismo distribuidor. Bueno, tenemos en DC Comics, tenemos Batwoman número 1, 2,99, que este está reservado. El TP de Batman Beyond Hush, 14,99. Batman and Robin, Batman Reborn, el TP, 14,99. Azrael, Killer of Saints, también el TP, 17,99. Justice League, Generation Lost, tapa dura, 39,99. Legion of Super Heroes, volumen 1, The Choice, 24,99. Al reino pedo, ¿cuál? ¿What Choice? Así de onda. ¿Qué elección? Si los locos lo hicieron por la fama y para divertirse y estar un rato al pedo. No, se toman al pedo. Más al pedo que antes, pero con aventuras locas. Sí, de onda. Titans, Villains for Hire, TP 14,99. Batwoman, Elegy, Deluxe Edition, tapa dura, 24,99, y lo recontra vale. Tenemos Ex Machina, Deluxe Edition, tapa dura, del tomo 1 al 4, todos 29,99. Mejor dicho, cada uno. Cuando digo todos, en realidad es cada uno. Tenemos el número 1 oficial de Young Justice, 2,99. De parte de Wildstone tenemos Deus Ex, número 1 de serie limitada de 6 números, 2,99. En Vértigo tenemos cosas como Aaron and Amit, tapa dura, 24,99. Ni tanto. Suena gay y suena hindú. No, esto no es hindú, esto es, ¿cómo se llama? Musulmán. Suena 10 veces más gay. Cinderella Fables Are Forever, serie limitada de 6 números, el número 1 está a 2,99. iZombie, el primer TP, el primer tomo, volumen 1, Death to the World, 14,99. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, Cinderella from Fableton with Love, TP, el único TP compilatorio, 14,99. White the Last Men, edición de lujo, tampa dura, otro de los que titulo uno de los mejores cómics de la historia. Volumen del 1 al 5, todos 29,99. Yo me imagino al escritor de Fables mirando todo lo que dice. Mierda, que me quedo largo. Sí. Empezando, bueno, me van a sacar la serie, va a ser una serie limitada de 6 números. La voy a hacer lo más copado que puede. Después de un par de años, mierda, que me quedó largo. Y Fables ya pasó, creo que si no me equivoco, pasó los 100 números. Si no me equivoco, si no, no está muy lejos. Igual, qué copado, y yo me habré quedado en el número 83-84. Así, hace un año y pico que no lo leo porque quiero. Estoy amasando números, los estoy bajando y no los estoy leyendo, estoy amasando números. Porque cada vez que me pego una quemada de eso, estoy loco por dos días. Pasamos a IDW y tenemos Dungeon and Dragons Forgotten Realms, tomo 1, 19.99. Esto es algo bizarro. Popeye, tapa dura, volumen 1. Best Comic Stories, debut Sangendorf, 29.99. Sí, la verdad que sí. Bueno, tenemos el arte de George Pérez, tapa dura y edición limitada firmada. El normal está 49.99 y la edición limitada firmada $79.99. En Image sacaron algo que me pareció bastante copado. Daumu número 1, que es una historia que pasa en China, en la China antigua. Tenés ladrones, asesinos, saqueadores de tumba, cosas recontra loca y bizarra. Está copado. 2.99. Después de esto tenemos Hack and Slash Ongoing número 1. Tenemos varias tapas diferentes, de $3.50. El TP de Hack and Slash My First Maniac volumen 1, 9.99. Salió barato. Salió muy barato porque la historia está muy copada. Me sorprende que sí, no es tapa dura, sino lo hubiera puesto más caro. Pues Hack and Slash el Omnibus de vuelta número 1 y 2. La edición de Image, 29.99. A ver, Lil Depressed Boy número 1, el pequeño niño deprimido o depresivo, perdón, el pequeño niño depresivo, 2.99. Esto lo pedí, aviso que esto lo pedí. ¿Para qué? Para cagarme de la risa, la gente depresiva me hace cagar de la risa. Seguimos con Long Hot Summer, el TP. Esto salió hace varios años, 7.99, es una reedición. Tenemos otra cosa loca, Bomb Queen vs Hack and Slash Valentine's Day Special Edition One Shot, 3.50. Volvemos con el Walking Dead Weekly del número 5 al número 8, todo 2.99 cada uno. El primer TP de Morning Glories For a Better Future, 9.99. Este está muy recomendado. Yo, otra más que se me escapó entre los dedos cuando estaba haciendo mi pedido hace varios meses atrás. Bueno, salió el TP de Forgetless, 14.99. El TP de Shudertown en tapadura, 19.99. Este lo recomiendo mucho. Otro con el cual me quedé con las recontra ganas. Pasamos a Marvel y tenemos Formic Wars Burning Earth número 1 y 2 de 7, 3.99 cada uno. El TP de... no, el número 1 de Hawkeye Blind Spot, serie limitada, 2.99. Onslaught, serie limitada de 4 números, primer número 3.99. Takio, el TP, 9.99. Sacame una duda, ¿vos leíste Onslaught? No, Onslaught es el nombre de Xavier cuando se le pasa la maldad de Magneto. Sí, o sea, yo leí toda la parte cuando aparece la debacle. O sea, esto todavía no lo leí, pero no sé por... No tengo idea de qué va, pero me pareció interesante. No, yo te pregunto porque Joy le saca mucha mano a esto y lo toma como una alta mierda. A mí la idea no me parece tan pedorra, pero no. ¿El concepto de Onslaught o todo lo que pasó en la gran pelea? Todo lo que pasó en la gran pelea, que me parece que no es tan grande, creo que son dos o tres números nada más de esto. No. Fue uno de los primeros eventos en Globor de Marvel donde pensabas que el universo Marvel se iba a la mierda. Se fue a la mierda. No, pero ahí es que pensabas que se iba a la mierda y no volvía más. O sea, esto fue una de las piedras angulares del inicio de nos vamos a la mierda y no volvemos más. Después de lo de la cacería del joyero de Thanos. O acá se sacrifican todos los Avengers para darle una oportunidad a los X-Men para matar a Onslaught. Y casi no lo logran. O sea, Capitán América, Hawkeye, todos se inmolaron. Creo que Iron Man fue el único que no se inmoló con el grupo. Bueno, sí, creo que fue, no me acuerdo, lo leí hace bastante. Bueno, tenemos, como dije, el TP de tapadura de Takio, esto lo pedí, 9.99. Ultimatum Companion tapadura, 49.99. Esto es cuando el universo Ultimate se va a la mierda y casi no vuelve. O sea, cuando lo quisieron arreglar y no le salió tan bien como yo esperaba. X-Men Curse of Mutants, Premier tapadura, 24.99. Wolverine Goes to Hell, Premier tapadura, 24. Eso es una vacación para... son vacaciones para Wolverine, así de simple. X-Men First Class, topo, ¿qué topo? Tomo, volumen 1, ya estoy hecho mierda. El topo número 1. 14.99. ¿Cómo sería si viniera el topo? sería interesante, en Juan Topo. Te lo trae Juan Topo a tu casa. No, tenés que abrir el topo, viene el topo y vos lo tenés que desmembrar y le vas leyendo las entradas. No, para, capaz que viene en un super topolino volador como el del milagro de Petinto. Bueno, tenemos Husk TP 1999. El TP de Dark Tower Treachery en 1999. El primer TP de Deadpool Merc With a Mouth 34.99. Si fueron al carajo. Es que está popularizado, está muy arriba Deadpool en este momento. Pueden, se dieron cuenta que pueden cobrar cualquier cosa por eso. Bueno, acá tenemos una cosa bizarra para todos los pervertidos ultrapaja. Exactamente para vos. A Blaze Media nos trae Cosplay Fever Red, tapa blanda. Una revista dedicada al cosplay, tiene más de 100 hojas de pura gente cosplayando. Y no cosplay feo, cosplay de calidad por minas y tipos que realmente vos decís si se parecen. ¿Por qué? Porque tienen las tetas o tienen la flaqueza necesaria para hacer el cosplay. Fueron a Japón, llevaron un fotógrafo, ya está. Una hora en la cómic y listo. A todo esto ya están las fotos del último evento de Yamato. Sí, pero de vuelta, esto está recomendado especialmente para cosplayers que tienen ganas de ver otra, cómo quedarían o otras cosas. Te digo mucho, los cosplayers internacionales compran esta mierda como si fuese. No, sí, estoy seguro, alguien debe comprar esta mierda. Y los ultra paja del cosplay también lo compran. Bueno, tenemos. De Across the Pond Studios, tenemos una cosa loca: Elf número 1, 399. De parte de Amaze Inc. y Slave Labor Graphics tenemos I Feel Sick número 1 y 2 a 3.95 cada uno. El tomo unitario de Replacement God, esto es un manga. También tenemos el tomo bizarro de Sisters Lock. Otro tomo, este, el primero 19.95 y este que acabo de decir 12.95. De parte de Antarctic Press tenemos cómo dibujar Modern Warfare, How to Draw Modern Warfare. Y no creo que sea el videojuego, pero el TP este está a 24.99. Tenemos una cosa también medio paja: Victorian Secret Ladies of Steampunk One Shot 3.99. Esto lo pedí. Y es un catálogo medio bizarro de lencería de la era del Steampunk. Es una boludez. Es una boludez. Ahora trabajo, puedo tirar más plata. Bueno, de Arcadia Entertainment tenemos Fraggle Rock, tapadura número 1, 19.95. De Avatar Press tenemos Night of the Living Dead, número 1 y 2 de la serie limitada de 5 a 3.99 y 5.99. El tomo 1 de Wolf Skin. Y de Bandai Entertainment Inc. tenemos el topo, el tomo 1 de Lucky Star a $10.99. Este me tenté bastante. Me tenté bastante después de verlo y lo vi mucho después de haber pedido hacer mi pedido. Está en inglés. Yo no te lo compraría en cagastellano y menos en cagastellano gallego. Si lo compraría, lo compraría en japonés nada más. Sí, pero esto es directo de la. Pará. Pero te aviso, esto es directo de Bandai. Esto es la imprenta en inglés de Bandai, o sea, no viene censurado, no viene cambiado, no viene con ninguna locura que hacen los yankees. Lo compro en japonés y está original, chao. Sí, pero yo no leo japonés todavía. Si es para tenerlo, otro tema. Si me decís por coleccionismo, sí, lo comparto. Si me decís para leerlo, no. Si es para tenerlo ahí en el librero, ahí atrás de 5 alarmas y detectores de movimiento y 2 dinosaurios cyborg, hambrientos, listos para matar al pobre imbécil que trate de robarlo, dale. Lo bajo y ya fue. Sí, eso fue lo que hice yo, pero bueno. De Boon Studios tenemos los tomos del 1 al 3 de 28 días después, a $12.99, $9.99 y $12.99 de vuelta. Y un especial, el arte de Boon Studios, tapa blanda, $24.99. Eso es interesante para Iván y Vanessa, debe estar lleno de cosas de Dark en tan blanca patada. No, esto es el arte Boom Studios, no, Boom. Yo entendí Booms. No, Boom Studios, esto es la gente que hace The Bomb Queen y otras cosas más, lo de 28 días después, un montón de cómics que compro. Bueno, Digital Manga Distribution tiene. Una sola cosa, marqué. Honey Colored Pancakes. Tomo unitario. $12.95. No tengo la más puta idea de qué, pero me llamó la atención el nombre. De la gente de Udon Entertainment Corp tenemos Tony Edwards Shining World, tapa blanda, no sé qué carajo es esto, 39,99. Monster Hunter Illustrations, tapa blanda, 39,99. Tenemos el juego porque no podemos vender el papel también. De Viz Media tenemos Rocket Girls Last Planet, tapa blanda, la novela, 13,99. Y llegamos al final de la lista, empezamos con los DVDs. Tenemos en animación God Killer Walk Among Us. Para ahora, boludo, Rocket Gears. Serie que nunca terminaron de fansubear, ahora que me doy cuenta. Bueno, acá está la novela. ¿Cómo se quedaron con esa cosa? Bueno, como les decía, tenemos. Y esta película la recomiendo: God Killer Walk Among Us. Es un. Es como les digo. No, carajo, no me sale ahora el nombre. Es una. Película ilustrada. O sea, no es un cómic animado, es una película ilustrada. Casi la misma mierda. No, hay una diferencia bastante importante. Pero no me voy a, no voy a tomar el tiempo ahora de hacerlo. Esto lo voy a tratar cuando haga por de una puta vez el Cero Investiga. Esto va a estar en el especial de películas misceláneas. Bueno, esto tenemos el DVD común, $14.99. Y el Blu-ray lo tenemos en $19.99. Vale mucho la pena. Y lástima que Paul DVDs no trae desde allá. Bueno, tenemos. Ya le subiste el monotributo, ¿no? ¿Hasta dónde? En anime tenemos. Esto es esto no es viejo, esto es nuevo. Eleven Eyes Complete Collection DVD, $49.99. Tenemos cosas locas como Chobits completa. El box set normal lo tenemos en $49.99 y en la versión Blu-ray $54.99. ¿Y que viene dentro de Chi? Ese está más caro. Tenemos Chrome Gelat Regios o. Sí. Kouka Kuno Regios, DVD parte 1 y 2, $64.99 y $59.99. Estoy esperando una segunda temporada de eso. Sí, las ganas que le tengo. Koihime Muso, al pedo, Complete Collection, $49.99. Vampire Knight, la serie completa. La segunda temporada de Koihime Muso, la tengo completa y tirada y todavía. Segunda, tercera, OVAs y no, que en algún no, momento película. Todo. No, tengo, tengo toda la segunda temporada y los OVAs. Yo terminé la primera, no empecé la segunda. La segunda estaba un poco más cómica, pero me re quedé con eso. Bueno, tenemos, como les dije, Vampire Knight Complex Series, la primera temporada, $49.99. Y en cine asiático tenemos Aliens vs. Ninja. Una bizarreada más hecha de Nippon, pero se veía copada, al menos se veía interesante cuando lo vi. Versión normal. Entrenar Cowboys vs. Aliens. De eso creo que vi algo parecido hace un tiempo. $24.99 el DVD normal y el Blu-ray $29.99. Y en películas tenemos Lost World DVD, Metropolis DVD, todas $19.99, Night of the Living Dead. Ah, no, para esto de que estoy diciendo acá son camisas, son remeras, esto, nada que ver. ¿Por qué esto está en Cine y TV? Me cago en todo. Remeras de Cine y TV. Sí, sí, la verdad que sí. También está la de Nosferatu y la de Matrix, décimo aniversario Blu-ray. Ah, no, esto sí es un DVD. El Blu-ray está $24.99. Y la edición del décimo aniversario está un poquito barata. Está bien que la película tiene de año, pero tampoco las pavadas. Películas nuevas, tenemos las Crónicas de Narnia, El Viaje. Así directamente, El Viaje. Crónicas of Narnia, Voyage. $29.99 el DVD común y el Blu-ray $39.99. Tron Legacy, Widescreen DVD, $29.99. DVD Special Edition $34.99 y Blu-ray $39.99. ¿Qué sale más barato? ¿Comprar Tron el especial DVD o comprar Star Wars las primeras tres películas? Siempre va a ser más barato y rendidor Star Wars. Pero bueno, esta película no la conozco. True Grit DVD, Blu-ray, precios no están puestos. Esta es Tron sin renderizar. Capaz. O acá tenemos, también tenemos Entai, como todos los meses. Entai Express and House, 100 lenguas, 2, segundo pack. Mama 2 pack, DVD Collection 1. Ninja 2, Ninja 2 pack, DVD Collection 1. NSN Carte 2, no sé qué mierda es. Rosman's Flash of the Sword, segundo pack, Collection $24.99. Y esto es Joven y Apretadita. $24.99.

Y volvemos a esto que es Persona no se cae, Majo. Sección anime, como para empezar tempranito con esto, porque Alche se quiere ir temprano a casa. Tengo que irme temprano, si mañana tuviera que hacer esa cosa me voy a la hora que me importe. El mundo trabajador es complicado, ¿no? Siempre te vas después de las 11. ¿Te vas a convertir en calabaza? Casi. A ver, sección anime. Y para esta sección anime de esta semana les traigo algo que... seguro les pareció loco que no hiciera en su momento. Y que Cero aseguró que lo había hecho, como tantas cosas que asegura que hice y no hice. Como tantas otras que yo sí hice, pero no hay evidencia física. Yo no me voy a meter en eso. A ver, el anime de esta semana es Ore Imoto ga Kona ni Kawaii ga Keganai, el cual por gracia y pie del fandom fue resumido como Ore Imo, dejándolo en un plano para que sea no tan alejado de las capacidades de los mortales. Dejémoslo como Maisis. Seguramente si bajas si naces hablando japonés y viviendo en Japón te parece una pelotudez. Aparte debe ser chotísimo el título. Si vos te ves una situación, debe ser re choto el título. Pero acá sería la traducción como: no puede ser que mi hermanita sea tan linda. Pero... Y que le tenga tantas ganas. No, lejos. Todo lo contrario. A ver, pero antes de empezar... Lo reprime. A ver, pero antes de empezar a detallarme un poco en este tema, que ya seguramente deben conocer, les tiro la data técnica que nos cuenta que esta es una serie de TV de unos 12 episodios, sumados a sus, por el momento, 8 especiales. Y si pretenden alargar la serie con otra temporada o una tirada de ovas, tienen material para cortar. Pero, ¿de qué va este título cuya premisa chorrea incesto por todos lados? Bueno, primero que todo, primer punto. Si buscan incesto, entérense de que esto es directamente lo que no hay, lo que no van a encontrar acá. A ver, si buscan eso, busquen otra cosa. Vayan a ver qué sexy. Esto loli, no sé, te vería, sí, aquí sexy más que nada, pero hasta, mira, hasta pueden irse a tu Lopro, con eso te digo todo. A ver. Aguante Mikan, qué grosa Mikan. Personaje de anime que me va a pelota. La serie nos cuenta un poco de la vida diaria de nuestro protagonista Kyosuke Kousaka, de unos 17 años de edad y estudiante en un colegio X. Y sí, gente, este es el prota. El prota es Kyosuke. No se equivoquen, aprendan a diferenciar roles en su vida. A ver, Kyosuke es un tipo normal, con fetiches normales, amistades de lo más normales, pero tiene un gran bache en su vida, familiarmente hablando. El tema de Kyosuke es su hermanita. Cuando ambos estaban en temprana edad, su relación no era un gran problema, pero cuando ambos crecieron, el verdadero dilema empezó. Le digo desde ahora, Kyosuke no tiene sitcom. No lo tiene. O sea, no se lo busquen porque el flaco no lo tiene. Y lo ha demostrado que no lo tiene, pero incontables veces. A ver. Y por el único capítulo que vi, creería que tampoco lo va a desarrollar. No lo desarrolla. El tipo tiene un fetiche. Tiene un fetiche muy marcado. Pero ese no es. A ver. En algún momento de su vida, su relación con su hermana Kirino se cayó de una forma rotunda y contundente, al punto de que ella casi no reconoce la existencia de Kyosuke. Le responde pésimo en el remoto caso de que se molesten a hacerlo, o lo golpea fuleramente sin motivos, además de tratarlo realmente para el ojete frente a la familia, los amigos o los extraños. Todo sin motivo. Básicamente amerita muchísimo que la caguen a golpes y nadie podría culpar a Kyosuke, ningún jurado lo condenaría, pues realmente se va a la bosta. Y bueno, acordate del caso Barreda. Busquen Barreda, gente. Busquen el caso Barreda Argentina, los que no son de este país, y van a encontrar a un ídolo, a un tipo que la hizo, a un tipo que hizo lo que todos quisimos. Persona se cae. No promueve la violencia. ¡Mentira! Persona no se cae, sigue a Barreda en Twitter. Barreda. @Barreda en Twitter. A ver. A ver, volviendo a esto. Un día como cualquier otro, mientras Kyo terminaba de tragar su desayuno y recuperarse de comer en la misma mesa de Kirino, un evento extraño pasó. Saliendo de la casa, en el recibidor encontró tirada una caja más que interesante. Dicha caja era de un anime X. Nada demasiado destacable. Hasta que abrimos la cajita. Dentro de las paredes plásticas de ese templo de lo insano, encontramos un juego. Que es más parodia, que estoy seguro que lo jugué el juego ese. Pero no cualquier juego, un eroge. Ahora, es cuando el sentido detectivesco se activa. Ciertamente, la caja estaba dentro de la casa, pero pudo haber sido arrojada desde fuera. Improbable, la dichosa cajita estaba muy retirada de la puerta y en buenas condiciones, lo que significa que el propietario de dicha caja está dentro de la casa. Descartando el tema de la doble personalidad, solamente nos quedan algunas alternativas. Tenemos la madre, tenemos el padre, y la hermana. Pero no saquemos conclusiones apresuradas que nos podrían costar la verga. Esa noche, antes de emitir un juicio que le podría costar el retiro de muy lejano de sus huevos, Kyosuke decidió tirar la situación en la mesa familiar y tratar el tema lo más evasivamente posible. A ver, la peor reacción de todas la obtuvo de su padre, el cual se ocupó de ser muy claro en todo momento. Esas son mierdas de otaku, esa juventud perdida y enferma que no sirve para nada. Estas mierdas contaminan la mente de los jóvenes para que desprecien su vida. No quiero que se acerquen a ese tipo de gente porque son peligrosa. Y si se mete y se enteran de que alguno de sus conocidos lo es, no teman en apuntarle con el dedo, despreciarlos y escupirlos. No es literal, pero es básicamente lo que le dice a la familia. ¿El ministro de Japón que baneó que puso la censura? Casi. Porque si no es su gemelo. Es muy parecido. Tenía palabras extraídas del discurso del gobernador. Es muy parecido, el padre Kirino a esto. A ver. Ya en su habitación y perdido en la idea de quién podría ser el dueño de la dichosa caja, sucedió algo muy loco, demasiado loco. Es más, hubiese sido menos loco que los personajes de la caja hubieran cobrado vida y lo inventaran a su propio harem personal. En la oscuridad y con una más que contundente cara de ojete, más de lo normal, muy característica de ella, Kirino prácticamente secuestró a nuestro protagonista arrastrándolo hasta su cuarto. Después de amenazarlo con hacer de su vida un verdadero infierno y de cortarle las pelotas mientras dormía, si no se callaba y escuchaba lo que la chica tenía que decir, tenemos que Kirino, que hace años que no le dirigía la palabra a su hermano, se pronunció declarándose propietaria de la dichosa cajita. Claro, era una de las posibilidades, pero también era más probable que fuese la madre que su hermana, y el shock fue durísimo. A ver. Pero esto no es nada comparado con lo que se vendría a continuación. Antes de que lo mandaran ahí, él agarraba, lo dejaba el DVD en su cuarto y se iba. Y después desaparecía el DVD. Después cuando se daba cuenta que habían metido el DVD en su cuarto, él volvía. A ver. Tras la primera charla que tenían en años, Kirino le confesó a su hermano sus gustos otaku, su enorme colección de material super exclusivo y más que nada su máximo gusto y fetiche, las hermanitas, el fetiche de Limoto. Claro que revelar cualquiera de estos datos daría como resultado la muerte más que horrible. A ver, para que me entiendo. O sea, pues yo todavía no recuerdo haber visto ni el primero de esto, pero ahora tengo unas ganas bárbaras. Sí. O sea que la hermanita tiene fetiches de hermanita. Sí. La bronca va por donde yo creo que va. ¿Por qué no naciste antes que yo y mujer? No. Ah, listo. No. Me quería sacar la duda. Para nada. Kirino. Vamos a contarle un poco de esto. Kirino es una chica un tanto inmadura, pero bastante autosuficiente. Ella ha consolidado un grupo de amistades, ha conseguido destacar bastante los estudios y trabaja como modelo para algunas revistas y con parte de su paga costea sus gustos secretos. Lo que trabaja también es una sorpresa para Kyosuke. Así de para el ojete se llevan. O sea, el flaco no sabe que su hermana trabaja. pero no importa lo bien que te vaya ¿eh? No importa lo bien que le vaya en su mente, una cosa es más que clara. Y es que la sociedad tiende a discriminar o tratar de fenómenos a los que comparten sus gustos. Y si alguien se llegase a enterar, todo lo que ha logrado hasta ahora valdría verga en cuestión de segundos. Y si necesitaba una confirmación de todo esto, su viejo le dio una charla muy positivista hace un par de horas. Anulando todo sentido de lógica y encendiendo al máximo el chip del buen hermano, que es que hace todo... el intento para ayudar a su hermanita, al menos para guardarle el secreto. Obviamente no pasa mucho tiempo hasta que el tema es descubierto por la familia, quien intenta prohibir el hobby de su hija en todas formas posibles, lo que obliga a nuestro prota a ayudar a su hermana poniendo una admirable cantidad de huevo a la situación. Realmente demasiado huevo, demasiado. ¿Creen que esto mejora su relación con Quirino? En algún sentido, capaz. Pero lo bueno recién está por empezar. Ahora la familia sabe sobre su hobby, de mala gana, pero lo acepta. Pero de la puerta para afuera la vida es muy diferente. Ahora que alguien comparte su vida secreta, Quirino apenas puede contener su personalidad sundere y sorete hacia su hermano. Y con tal de tener a alguien con quien hablar de sus gustos o incluso los pone a jugar varios erogue o le pide consejo de cómo resolver varias rutas para sacar todos los ejes del juego. O sea, ubicate, le estás poniendo a tu hermano a que juegue con vos una partida del erogue donde el objetivo es cogerte a tu hermanita media pila. Que después agarra y sabe Kyosuke sabe exactamente eso, entonces trata de evitar todos los escenarios y por lo tanto esos escenarios terminas tratando mal al personaje y eso le molesta a Quirino y es como de onda diciendo cogete el personaje. A ver, bueno, esta clase de situación desencadena lo que llamaremos consejos de la vida. Unas preguntas o situaciones que Quirino le irá planteando a Kosuke durante la serie de cómo resolver diferentes momentos que para su carácter ella no puede resolver por sí misma. A través de su vida, ella conseguirá amigas que compartan sus gustos, tendrá el valor para afrontar a la gente de otra manera y tal vez poder mejorar su relación con otras personas. Pero también enfrentará retos como confesarle a su mejor amiga su más profundo secreto, más profundo y guardado secreto. Y no recibir la respuesta que estuviera esperando. Por supuesto, en medio de todo esto tenemos que nuestro prota también amplía su círculo de amistades, como ser Saori Ballina. Y sí, se llama así. Yo siempre supe que Saori era una ballina. Un otaku de hueso colorado quien es la admin de un grupo de un foro de chicas otaku. Y esconde mucho, además de repartir sabiduría, las grandes sabidurías. También dame su dirección de mail, por favor. A ver, también tenemos a Kuroneko. Saori no es como Quirino. No, para nada. Bueno, mejor, porque Quirino ya la estoy detestando. No, o sea, no le he hecho de actitud, sino me he hecho de apariencia. Te sorprenderías, porque Saori tiene muchas cosas que ocultar. Bueno, también tenemos a Kuroneko, una de las chicas del grupo de Saori, quien es gothic y fanática de la serie Dark. Con que sus gustos y los de Quirino sobre pequeñas hermanitas Magical Girl no terminan de cuadrar. Tenemos a Yase Aragaki, la mejor amiga de Quirino, quien podríamos pensar que no es una mala chica, pero es demasiado extremista y es como la voz del pueblo en lo que a desinformación se refiere. O sea, esta es la que piensa que... esta se va un poco más al carajo. Esta piensa que porque tocas un manga... a la mañana, a la noche vas a entrar a una primaria con un cuchillo... Mientras que decapitas a los nenes te los vas a violar. Oh, sí. Sí, he conocido a la gente de ese tipo. Las he golpeado y las he matado. Mientras las he violado, ¿no? Mientras leía manga. Mientras leía manga. Mientras leía Totoro. Totoro en papel. A ver, bueno, por supuesto, Kiosuke también tiene su vida. Y como ella es su amiga de la infancia, Manami Tamura, de la cual él asegura que no están saliendo, ni que sienten algo, ni que sienten algo especial por ella. Lo que alegua es mentira, es una enorme mentira. Podríamos decir que su relación es una de las mejores partes de la serie, ya que él la trata mal y la basurea, pero se lo tira en joda y ella lo entiende, lo cual es re loco. Conoce a toda su familia hace años, pasan mucho tiempo juntos, se quedan a dormir uno en la casa del otro y varias otras cosas más. Y hasta a sus padres le dice que ya se casen y se dejen de hinchar las pelotas. A ver, pero tal vez lo que más describa su situación será una conversación que Kyo tuvo con su amigo Kohei, en el cual él le preguntaba qué onda con Manami. La respuesta fue bastante ambigua y lo que y algo como realmente no somos nada y no tenemos intención o idea de serlo tampoco. Gran comentario unilateral porque Manami se la mama cuando se la pida. Y en el lugar y en el momento en el que se lo pida. Pero eso desató una mejor pregunta. ¿Qué pasa si un chico intenta algo con ella? Y la respuesta es simplemente lo golpeo hasta descuartizarlo. Sí, cortita. A ver. Hay dos factores importantes para ver esta serie. El primero es entender que esto es un otaku show, por lo cual no está hecho para una masiva cantidad de gente, por todas sus referencias, las cuales no son tantas. Y no nuevas. Tiene referencias, pero no son tantas. O sea, no es algo que te, la referencia no es algo que te prohíba. Esto no es Hayate no Otaku. Pero manejan terminología específica. Tampoco tan zarpado, pero es bastante light, pero es más por ese lado. Mira, yo he llegado a una conclusión muy simple. Cuando ves Hayate no Otaku, no importa si no entendés todo, no importa si no entendés nada. La mayoría de la gente, por simple acto reflejo de ver algo bizarro, se caga de la risa igual. No importa si lo entienden, realmente no importa. Es al pedo que nos hagamos mala sangre o que lo planteemos, que lo pensemos filosóficamente. No, no importa. Se cagan de la risa igual, así no lo entiendan. Lo cual habla muy bien de los guionistas y de los animadores. A ver, el segundo punto es entender que a pesar de que esto tiene momentos muy cómicos, esta es una serie dramática en su mayoría. Por lo que si buscan cagarse de risa constantemente, no sé si esto es lo que deberían estar viendo. No desmerezco la serie. Está muy buena, pero esto es un drama, no una comedia. Tiene momentos de comedia. Además, el primer capítulo, creo que si te reís en un momento, bien. Pero no, realmente no es cómico. No era tan cómico como yo pensé que iba a ser. No es comedia. El creador de esta serie y su manga es Fujimi Tsukasa. Y es su único trabajo hasta la fecha. Excelente forma de empezar. Como director tenemos a Hiroyuki Kanbe y Yukio Nishimoto. Por los cuales han pasado cosas como Viper's Creed o Ginga Tetsudo Monogatari, también conocida como la serie del creador de Harlock sobre los trenes espaciales. A mí no me gustó tanto. Acotación extra, vi estas dos series y no me terminó de gustar ninguna, como dije recién. Así que estoy doblemente sorprendido del excelente trabajo que han hecho en la dirección de todos tipos. El diseño de personajes de esta serie es un tema, pero la mayor parte de toda la torta es de Oda Hiroyuki, quien se ha encargado de series como Shousei en su mayoría. Es su única otra serie en la que trabajó en ese sentido. Pero además también tenemos una más que surtida camada de gente de grupos diseñadores que han diseñado los juegos dentro de la serie, las animaciones, los animes dentro de la serie, los juegos 3D dentro de la serie y varias otras cosas, el merchandising, todo va por diseñadores diferentes. Me imagino que eran o ideas rechazadas o cosas, dije, che, pensate algo en 5 minutos y presentámelo. Puede ser, se nota, parecen ideas rechazadas o cosas así, pero son muchas, están muy buenas. Hay una que tienen en un momento, van a una de las cafeterías a la que van y en el televisor del fondo están pasando una serie onda Gundam. que está muy buena. La vez estaba parada. Está en Onda Gondam, que directamente era un afano de Gondam descarado y por eso por eso se la rechazaron. No, sí, es una parodia terrible, pero está muy buena lo que muestran. Era la serie china. Es más, yo te digo que la misma serie de Magical Mirror es bastante aceptable en cierto sentido. A ver, y tenemos a Kosaki Satoru, que se ocupó de la música, y entre sus muchos proyectos tenemos que destacan cosas como Bakemonogatari, Suzumiya, Lucky Star, Munto y otras más. Es al pedo, el tipo es grosso. Para dato de los seiyuu tenemos que podemos reconocer a Kiyosuke como Tomoya de Clana, del cual le debe muchísimo de su personalidad. Ikto de Yubochara, Mr. Bushido en Gundam Overbow, o Last Samurai en Arakawa Under the Bridge. Sobre Kirino también les puede sonar como Yuwa en Needless, de acá también sacó mucho de su personalidad. Asunian en Keion. Ayumi en Kamisekai. Para los que no ubiquen a Ayumi, esta es la deportista del primer arco. Sí, la del primer capítulo. O Mio en M&M. Y como para conmemorar uno de los personajes que más ha querido el fandom, tenemos a Kuroneko, que les puede sonar de Sora en Sketchbook Full Color. Sí, lo cual es extraño porque Sora en la serie casi ni habla. Oh, no, ya vi lo que sigue. Potemayo, la única, la grosa Pote-chan. También tenemos a Yuka en Kyoran Kazu Kuniki. Ubíquenla como la hija más chiquita de la familia Yakuza, la que la cagan acuchillando. Tenemos a Coco en Basquash. De acá sacó mucho, de Coco sacó mucho. No, Coco es la hermanita de Dan, la de la silla de ruedas. También tenemos que ella es Kobato en la homónima serie. O es Kuroi Mato en Black Rock Shooter. Por lejos es la carpeta más interesante de toda la serie. Eso no es el nombre más subliminal del mundo. Negros Mato. A ver. Para agregar más datos de interés les comento que los primeros especiales, de los cuales son simplemente extras, ya están disponibles y si lo buscan lo van a encontrar fácil. Por otro lado, está planeada la salida, como ya habíamos comentado antes, de otros especiales que cuentan con un total de 4 episodios completos que sirven como para dar otro final o otra ruta de la serie. Estos episodios verán la luz recién hasta mediados de junio, así que si tienen tiempo para aguantarlo. Le aparecía como el verdadero final del anime. Y el capítulo 12 es el final bueno. Se llama final bueno. Entre muchas otras cosas se llama final bueno. Finalizando, lo afirmo, la serie es muy buena y la van a disfrutar a cagar. Obviamente muy recomendada. De lo poco bueno que nos largó el 2010. Y para los lichers de clase B, que ya lo deben saber, la serie está totalmente fansubiada y lista para descargarla en cualquier medio P2P. Yo, como gustos personales, les recomiendo Twin Dragon o Fansub, pero hay otros que también la tienen muy bien. Disfrútela mucho, porque no puede ser que esta serie esté tan buena. Lo que escucharon en un primer momento, es, espero que sea el ending 5 de Orenji. Pero si no lo llego a conseguir, lo voy a tener que mandar Shine, que es el segundo ending. Pero vamos a hacer lo posible para conseguirlo. Shine de Helsing, que está copado. Y dale, la gente que no le va a importar. Y los dejo ahora con el opening de la serie, que es Irony, que está muy bueno el opening. Que a todo esto también es como una mezcla del primer ending. Un quilombo, Irony. Bueno, lo dejamos con Irony y seguimos con otra cosa. ¿Por qué debes escuchar Hobbies y Zombies?